Mil veces me pregunto si te volveré a ver, y el eco se escucha en mi alma. La noche se hace fría y hoy recuerdo el ayer. Tu rostro lo llevo en la piel. Tras la niebla veo el amanecer. Yo voy a esperar y voy a soñar que tras un cielo oscuro volverás. Siento frío, llevo en mí tu calor. La brisa se ha vuelto recuerdo. Y aunque no pueda verte, siento en mí tu dolor. No hubo siquiera un adiós. Tras la lluvia te oigo regresar. Yo voy a esperar y voy a soñar que tras un cielo oscuro volverás. Aquí te esperaré.